éxitos con la mona, No Italia, no Italia, no Italia, no Italia, no Italia. Oliva, los chicos de Oliva. Vocativo, vocativo, vocativo. Tengo fiebre. Estoy enamorado de un amor prohibido. Quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que ya no comprendo. No sé distinguir de lo malo y lo bueno. Estoy enamorado, no lo sabe nadie. Lo vivo en silencio. No vienes conmigo a vivir y te cansa de fingir un amor que no sientes. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Y cuando quieras volver junto a mí, él sabrá lo que hacer y te puede la muerte. Tú no comprendes, amor pecador, lo sientes. Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Palma, palma, bomba. Ahí va. Centroamérica, Centroamérica. Vuelve. Los bulevares. La Francia, en Italia. Oliva, un cativo. Tengo una cabaña en mitad del campo, hecha de ramaíz, que no tiene paso, y hora tras hora yo vivo pensando a ver si ella vuelve de nuevo a mis brazos. Tengo una cabaña y habito yo solo en mitad del campo. Déjalo que canten ellos, a ver. Comprendes, amor pecador. Mamá. Cuando quieras volver junto a mí, te puede dar muerte. Tú no comprendes, que tú ya no lo sientes. Tú no comprendes, amor pecador. Otra vuelta más. Tú no comprendes, amor pecador. ¡Opa! Santa Fe, Rosario. La palma, palma, palma, palma, palma, palma.